Sí, amigos de Tuxpan, Veracruz, saluditos con cariño. Allí está la melodía que se llama Goza y Báilala. ¡Saludos! Gracias, que lo estén pasando bonito, se estén divirtiendo. La música de Selva Negra siempre contigo. Bien, y esta noche hacemos también la presentación. Continuamos por ahí con los temas bonitos a la voz del maestro de maestros y a todos los amigos seguidores de la colonia Morelos, hermanos Herrera, toda esta gente linda del Puerto Jaibo. Canta Fidencio un bolerazo bonito que se llama Imposible. Vámonos, señor del bolero, cantando bonito.